Sí, la verdad que una sensación amarga por no haber ganado el partido. Sí, salió tal cual lo habíamos planificado, habíamos leído que había poco espacio en el línea, poco juego en el medio, y sí iba a haber ventaja a espalda de los marcadores de punta, a espalda de los centrales, y nada, capaz que nos costó un poquito tirar la pelota para ahí, y creímos en todo momento que la ventaja estaba ahí. Sí, más lejos que nosotros, cuando los chicos se convencieron de que había que tirar la pelota ahí, llegó la clara que tuvo Gastón y por suerte lo pudimos empatar. Sin ir más lejos, ellos no habían llegado en ningún momento en el primer tiempo, y bueno, en esa jugada que nos enganchan un poquito medio desordenado, y bueno, nos hicieron el gol. Pero contento por la entrega del equipo y la predisposición de los jugadores en todo momento. Sí, estábamos haciendo bien la recuperación de la pelota tras pérdida en campo del rival, la recuperábamos, pero nos faltó un poquito más de volumen de juego para ser profundo y esas recuperaciones de la pelota, concretarlas en jugada clara de gol, que nos faltó esos últimos metros ser un poquito más claro para poder sacar la ventaja del numérico el primer tiempo. Después, a lo último, en el partido ya abierto, bueno, se tuvieron la clara esa que lo podíamos haber perdido y también la contra haberlo ganado, y bueno, ya el partido ahí estaba en manos de los jugadores. Sí, lo habíamos hecho el scouting del rival y sabíamos que ellos achicaban las líneas hacia adelante, esté presionado o no la pelota, era meter la pelota justa para que cuando caiga no quede ninguno de los que rompían. Nosotros queríamos romper con Soria por fuera y con Santi Sosa en el primer tiempo por el lado izquierdo. Sin ir más lejos, bueno, como te había dicho, en el golema la tira sin mirar, cae la pelota donde nosotros queremos que caiga. Y Gastón, bueno, después toda la jerarquía de él lo demostró en la jugada del gol. No convencido en lo que estamos haciendo adentro de la cancha, en la predisposición y la convicción de los jugadores, pero siempre el sabor amargo está de no poder ganar el partido. La sensación era que queríamos ganarlo, queríamos dejar los 3 puntos acá y no lo pudimos plasmar en el resultado numérico. Después siempre conforme con la entrega y la predisposición de los chicos. ¿Sabés si continúas la temporada que viene? No, te soy sincero, no, Aníbal, no tenemos nada hablado. Estamos enfocados en estas dos fechas que nos quedan, en Midland y cerrar el partido con San Carlos acá, y bueno, pues ya no depende de nosotros, sino de los dirigentes, la idea que tengan de acá hacia adelante. Nosotros nos comprometimos hasta esta fecha, y bueno, cerrar de la mejor manera este compromiso que agarramos.